una presentación, haciendo un balance de lo que han sido estas elecciones, en lo que han calificado como una participación positiva? Mire, nosotros creemos que hemos hecho una excelente elección, Carlos, a pesar de todo el aparato. Hemos luchado contra tres o cuatro estructuras muy poderosas del gobierno. Bueno, hemos sacado los mismos porcentajes que la última elección, es decir, que no hemos perdido un solo votante de la gente que nos acompañó, que nos permitió ganar la última elección. Estamos peleando el cuarto concejal, para nosotros por más de 100 votos estaba ingresando, lo cual significa que hemos consolidado este espacio que venimos construyendo con Yudí hace 2 años. Creemos firmemente que somos la renovación, somos la alternativa. Ni Beder ni Quintela van a reelegirse por la constitución, lo cual queda abierto una vía de recambio generacional y dirigencial que nosotros la representamos. Y después nos queda el sabor amargo de lamentar que 25.000 riojanos no hayan ido a votar y que 9.000 riojanos lo hayan hecho en blanco. Porque gente enojada, gente que no está conforme, que nosotros pensábamos que podríamos captar ese voto, y bueno, lamentablemente la gente ha preferido con su bronca o votar en blanco o quedarse en su casa, lo cual, fíjese la importancia del resultado electoral si esa gente hubiese participado, ¿no? Y después, bueno, muy optimistas con el futuro por delante, ¿no? Somos una dirigencia que va a representar el cambio que los riojanos están esperando. Bueno, doctor, ¿cómo tendría que entenderse, ¿no?, esta elección en la cual el radicalismo ha consolidado un espacio en capital con los senadores, con los concejales, pero no ha tenido un resultado parecido con los legisladores, ¿no? No tan solo en la capital, sino también en los departamentos? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se tiene que hacer la lectura de un radicalismo fracturado, de un radicalismo que no ha conseguido todos los objetivos que se habían planteado? ¿Cuál es la lectura que hay que hacer? Bueno, yo lo que saco de conclusión es que no hubo una estrategia electoral provincial. Recuerde usted que pierde mi posición en el Congreso Partidario de febrero, donde yo proponía las alianzas con sectores del peronismo en los distintos departamentos, del peronismo no oficial. Solamente el único departamento que no acata la orden del Congreso, pensando igual que yo, esa misma gente, la gente de Ángel Vicente Peñalosa, que gana la elección. Ahí fíjese que ganó el radicalismo junto con el peronismo disidente. Le ganan a González, que está de diputado, y a su actual mujer. El viceintendente radical, el diputado provincial, tiene origen en el radicalismo. Estamos colocando 2 concejales. Eso debió haber sido reflejo en la mayoría de los departamentos. Lamentablemente, nuestra visión no fue acompañada por un estrecho margen que se perdió el Congreso. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Lo cual también a nosotros no nos da alegría, porque en definitiva han perdido amigos nuestros por muy pocos votos. Mire, Chilecito por 200 votos, el diputado Chamical por 120 votos. Estamos peleando concejales en toda la provincia por 8, 15, 25 votos, dependiendo del departamento, pero podríamos haber colocado hoy una fuerza muy importante en varios departamentos y estar cogobernando, ¿no? ¿Perdió fuerza de cara a las legislativas de dentro de unos meses que se van a llevar a cabo, y se perdió fuerza de cara a lo que es 2013 y el 2015? No, mire, cada elección es un partido distinto, ¿no? El oficialismo lleva muy malos candidatos, y son los que suenan para nivel nacional, son muy malos los candidatos que lleva el oficialismo. Y después la gente no se olvide que no vota igual para legislativa que para ejecutivo, ¿no? La gente vota como más libre, más tranquila. No va a haber colectora en octubre, no va a haber el aparato impresionante que tuvimos que padecer nosotros. Porque también hay que hablar de eso, Carlos, ¿no? La gente, hay mucha gente que vota libremente, pero hay otra cantidad muy importante que vota por plata, por bolsones, por chapa. Hay que ser franco. Yo lo lamento, porque generalmente la gente es la que vota por esa necesidad. es la gente que sufre después de la ciudad. Deben ser los mismos que están esperando en este momento hace 15 minutos para tomar el colectivo y van a demorarse una hora para llegar al trabajo. Es la misma gente que no tiene cloacas, que no tiene gas natural. Es la misma gente que no tiene un solo espacio verde donde vive. Entonces, a mí me da pena, porque obviamente hay una cultura instalada de la dádiva, de que esos sectores votan en función de lo que le entregan. Y además hay gente que no le interesa el sistema. Mire, yo he recorrido todos los barrios de la ciudad, hay lugares donde no escuchan radio, no ven televisión, viven su propio mundo, que es el mundo de la subsistencia, peleando para darle de comer a sus hijos todos los días. Entonces yo no culpo a esa gente, mire lo que le digo, no la estoy culpando, pero no creo que quienes hacemos política la ayudemos a esa gente a mejorar con esta cultura de la dádiva, ¿no? ¿Qué candidatos creen ustedes que se pueden perfilar de ahora en más para el radicalismo, por ejemplo, para estos cargos de legislador? No lo sé, pero el que lo quiera hacer tiene que trabajar mucho, tiene que tener un amplio consenso en el partido, tiene que tener un amplio consenso en la sociedad. Es muy lindo criticar en el partido, en nuestro partido, pero es muy difícil ser candidato, ¿eh? La gente, la sociedad es muy exigente. Yo voy a ser exigente, yo no voy a ser candidato, por ejemplo. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Voy a ser muy exigente con quienes quieran ser, ¿me claro, entiendes? Porque voy a exigirles un nivel de preparación política, personal, de formación y de contacto con la gente muy alto. Así que, bueno, tiene que ser alguien que te asegura todos sus perfiles, que no es fácil, ¿no? Porque no es fácil hoy participar en política. ¿Qué es lo que...? Claro, eso es lo que iba a preguntar. ¿Hay candidatos, digamos, que puedan responder a las exigencias de la gente y del mismo partido, fuera de Galván, Martínez, Brizuela y Doria, que Judith Díaz-Bazán, que hoy por hoy son los máximos referentes políticos y sociales que tiene el radicalismo riojano? Mire, hay que buscarlo, si no. Yo el año pasado tuvimos la virtud con Judith abrir las listas. Judy fue una de esas grandes incorporaciones de la política, ella venía del mundo de lo privado, y después llevamos una lista donde, ¿se acuerda usted? La lista que nos hizo ganar hace 2 años, era toda gente nueva, salvo yo que venía de hacía años que no militaba, pero salvo yo que había hecho política, el resto ninguno, y creo que tenemos que volver a esa fuente. Hay que buscar dirigentes sociales que tengan volumen provincial, y también hablar con otras fuerzas políticas también, Carlos, que es lo que nos ha faltado en esta elección. Lamentablemente el Congreso del partido no nos dejó a nosotros poder interactuar con otros sectores, pero creo que tenemos que actuar generosamente. Galván, le pregunto sobre esta cuestión que dice que hablar sobre con otros partidos, se refiere a lo que llevaron una alianza o ver cómo se puede trabajar en conformando todo lo que es un sentido abarcativo e inclusivo en lo que tiene que ver con políticas que puedan compartir con distintos partidos. Yo creo que sí, mire, la provincia de La Rioja necesita legisladores nacionales que no lo tiene, salvo honrosas excepciones, que tengan un perfil mucho más alto. La Rioja perdió representatividad nacional. Con Eduardo Menem, con mi propio padre, que fue presidente de los dos bloques, del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, se perdió una generación de legisladores que tenían un gran peso a nivel nacional. Fíjese usted, nosotros todavía no hemos consolidado la promoción industrial. Vino Vudú a hacer un verso, a sacarse una foto, pero va a ser difícil que la Nación prorrogue. Entonces hay que trabajar fuertemente con los legisladores. La prórroga de este régimen que da trabajo a 10.000 personas. Hay que trabajar muy fuerte en cómo se va a reglamentar la ley de glaciares, que a nivel nacional, eso tiene que ver con nuestra agua, tiene que ver con la minería. Hay que trabajar muy fuerte por cómo se redistribuyen los recursos de la nación. Hoy la nación se queda con el 74% de los recursos. Cuando la ley de coparticipación sancionada en la época de Alfonsín habla de que la nación tiene que quedarse solamente con el 44. O sea, hay 30 puntos que la nación se está quedando de plata, que es de la provincia, ¿y qué hacen con ese dinero? Someten a los gobernadores locales. Si usted no está con ellos, no hay obra pública, si usted no le responde políticamente no le mandan plata para los sueldos. Entonces fíjese toda la tarea importante que tienen los legisladores nacionales en Buenos Aires, máxime en un Senado y en una Cámara de Diputados donde no va a haber mayoría, ¿me entiende? Sí. No va a haber mayoría absoluta, va a seguir habiendo estas mayorías que se construyen sobre consenso. Entonces todas estas cuestiones tienen un peso importante para los riojanos y bueno, ya le digo, lamentablemente para el oficialismo no tiene buenos candidatos. Y depende del arco opositor cómo se perfecciona y se mejora una candidatura, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. No, gracias a usted, Carlos, y bueno, invitar a través de su medio. Nosotros mañana estamos haciendo un acto en el comité, un acto muy grande vamos a hacer. Nosotros sí tenemos que festejar, no hemos perdido un solo punto de la última elección, estamos recuperando un concejal más, hemos dejado un grupo humano extraordinario. Hay mucha gente que no nos votó, pero que nos ve muy bien, Carlos. Usted no sabe lo que es la calle hasta el día de hoy. Los saludos, los abrazos, las felicitaciones de mucha gente. Y mañana vamos a hacer una convocatoria, casualmente, a toda la gente que ha trabajado, ¿me entiende? Así que vamos a hacer un acto en el comité mañana a partir de las 21 horas. Le agradezco mucho, Galván, que ande muy bien. Hasta luego. Gracias, Carlos. A usted, buen día. Buen día. La palabra de Guillermo Galván, ¿no?, quien es diputado provincial por la capital riojana, por la Unión Cívica Radical, Frente Cívico y Social en aquel momento, ahora Frente Cívico por el Cambio. Lo cierto es de que ha detallado varios puntos importantes.